Y nada. Le contamos a los oyentes que aquí en FM La Caterva hay un programa que también opera Joel, que es de 8 a 10 de la mañana y se llama Oxitocina Pleno, para quienes quieran sintonizar la radio ahí tempranera. Bueno, que unas semanas álgidas, ¿no? De poner el cuerpo, de que haya cosas como constantemente. Nosotros vivimos moviendo la asamblea de la radio en función de las distintas movilizaciones y movidas que está habiendo acá en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, obviamente que los cuerpos no alcanzan, ¿no? Bueno, venimos hablando de todas las cosas que sucedieron y algunas de ellas que se vienen tocando en los enredando las mañanas de cada día. Hoy en particular vamos a estar hablando, como recién dijo Anto, de astilleros. Ahí Pablo está preparando un informe en un ratito para contar, bueno, cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras que vienen denunciando un vaciamiento. Y bueno, hay novedades respecto a las denuncias que están realizando. Y en un ratito vamos a conversar con compañeros y compañeras de FM Alas que vuelven al aire, una muy buena noticia. Y bueno, que nos cuenten un poco el panorama que viven de allá. Recordemos que es una emisora del sur que ha sufrido en reiteradas ocasiones persecuciones, ¿no?, sistemáticas en relación a, bueno, todo el proceso, digamos, la construcción y las denuncias que hacían como medio comunitario, ¿no? Sí, estamos. Bueno, vino Hernán para contarnos un poco sobre el contexto actual que se vive en Colombia y también para hablar del conflicto de docentes universitarios, porque además de viajar es docente universitario en la carrera de Ciencias Políticas acá de la UBA. Así que vamos a estar compartiendo algunos audios, ¿no? Sí, algunas entrevistas que pudimos realizar allá, tanto con compas de FARC, que es la nueva organización luego de la dejación de armas, como con presos políticos del ELN, que es la otra insurgencia que actualmente está en proceso de negociación, sobre todo en La Habana en el último tiempo. Previamente hubo una mesa de interlocución y de diálogo en Ecuador, pero se ha trasladado a La Habana. Así que también el movimiento de presos es muy grande. Solo el ELN tiene más de 700 presos y presas políticas, y hay un movimiento a nivel nacional, un movimiento carcelario, ¿no?, que aglutina a un conjunto de presos y presas. Y hay algunas experiencias que pudimos visitar también de organización al interior de la cárcel. No es todo un movimiento en sí el de los presos y presas, estamos hablando de miles de presos políticos y presas. Así que también vamos a compartir un audio de un compa actualmente coordinador de un espacio, digamos, que han construido dentro de la cárcel de autoformación política y de diálogo con la sociedad civil. Aprovechamos este momento de internacionalismo para comentar lo que pasó con Bolsonaro en lo que va, digamos, en el contexto electoral de Brasil. Quedó filmado, muy fuerte imagen de cuando le clavan, no se llega a ver si es un cuchillo o qué. Y él está en andas, ¿no? Y, tremendo, ¿no? Sí. Tremendo, a la vez, digamos, Bolsonaro es un personaje siniestro, misógino, fascista, sí. Un militar, digamos, que expresa lo más retrógrado, ¿no?, en términos de proyecto político y de país. Más allá de este atentado, estaba teniendo ahora una proyección electoral muy importante en la coyuntura, hay que decirlo, de proscripción y de encarcelamiento arbitraria de Luis Ignacio Lula da Silva, que sí, tiene una proyección electoral muy alta. Así que hay que ver, faltan muy poquitas semanas para las elecciones, se van a hacer en octubre, entonces hay que ver en qué medida esto beneficia también a Bolsonaro como candidato, ¿no? Sí, hay quienes decían o cuestionaban por lo menos lo real, digamos, de lo que pasó, sí, claro. ¿No? Uh-huh. Sí, claro. También se cumplen hoy 5 años del asesinato de Kevin Molina, muy cerquita de nuestra radio, aquí en la Villa 21 de Zabaleta. Vamos a estar hablando seguramente con algún compañero o compañera de La Poderosa para recuperar un poco la historia de Kevin. A poquitos días de que asesinen a Ismael, muy conmovidos por estas historias, ¿no?, de pibes y pibas que asesina a la policía directamente o tercerizando la represión. y hablando de violencia institucional, en un ratito vamos a estar hablando con Roxy, que es la mamá de Nehuen Rodríguez. Recordamos, vive asesinado también por la policía metropolitana en el barrio de Barracas, que... una buena noticia en el sentido de que de la organización de las madres de pibes víctimas del gatillo fácil, la violencia institucional, en este caso la semana que viene Roxy junto a la mamá de Lucas Cabello y de Pablo Kukoc, quien fue asesinado por Chocobar, van a estar inaugurando un merendero que se va a llamar Madres en Lucha contra la Violencia Institucional. Impecable, digamos, lo que la organización, digamos, y la fuerza que tiene Roxy, que empuja, digamos, la organización de todas las madres, que, bueno, convierten de alguna manera en el transcurso del tiempo ese dolor que nos arranca la violencia del Estado en lucha, ¿no? Sin duda más que interesante el proceso de Roxana Cainzos, la mamá de Nehuen, y de las madres que también ella decide acompañar, ¿no?, en esos procesos. Nos vamos del cierre, del inicio de este Enredando, son 10:21, y podemos capaz abrir con cumbia, con la Delio Valdés. Y Joel me habilita un tema que se llama El Niño, que es del nuevo disco que se llama Subtropical. Por su pollo. Saber que canta, llora cantando las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados. Defiende sus tradiciones llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado sin más armas en la mano que los recuerdos cantados, esos no son inolvidados. Resiste el niño sentado cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos como raíz en su tierra. Las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados. Defiende sus tradiciones llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado sin más armas en la mano que los recuerdos cantados, esos no son inolvidados. Resiste el niño sentado cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos como raíz en su tierra. Y aire. sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. La voz no se requisa, multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa, escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Tim Danner to the rescue. Tim Danner to the rescue. Tim Danner to the rescue. Go Tim Danner. Go Tim Danner. 27 minutos nos separan de las 10 de la mañana para arrancar en el primer bloque de este Enredando las Mañanas. Valga la redundancia, hablando un poco de la situación en Colombia, como anticipábamos recién en la apertura. Para eso volvió Hernán Ubiña a los estudios de esta casa con parlantes que es FM La Caterva. Bueno, no sé si querés comentar en principio cómo está la situación en Colombia y en qué estado está la paz con justicia social que reclama a gran parte de la sociedad. Sí, lamentablemente salió un poco de las tapas de los diarios, ¿no? Colombia como territorio, como realidad asignada por la guerra, ¿no? Luego de los acuerdos que se firmaron en La Habana y que se refrendaron en el país hermano, lo cierto es que eso fue una firma de acuerdos, ¿no? La implementación todavía es un proceso largo, complejo, con muchos vaivenes y sobre todo con sinsabores, teniendo en cuenta que parte del proceso de negociación se vinculaba con la posibilidad de una reinserción. No es que no estaban insertos en la sociedad, siempre dicen por allá los compas, no estaban en total clandestinidad, pero sí estaban alzados y alzadas en armas. Entonces la dejación de armas, estamos hablando de cerca de 7.000 insurgentes, insurgentas más, todo un conjunto de milicianos y milicianas y presos políticos y presas, muchos de los cuales todavía siguen en las cárceles de Colombia, pero que ese proceso de dejación tenía una primera etapa signada por las llamadas zonas veredales, que eran ámbitos donde se concentraban a lo largo y ancho del país, en diferentes lugares estratégicos, la insurgencia para, digamos, generar ese proceso y esa transición hacia, la vida civil. Lo cierto es que en esos ámbitos hoy por hoy hay un nivel de precariedad enorme. La mayor parte de esas tierras no son propiedad, no solo de los integrantes de FARC, hoy se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ¿no? Ya no son las FARC, sino la organización FARC. Es fuerte eso igual, ¿no? Que hubo un debate. El mismo nombre, con los significantes de cada letra cambiados, pero FARC, ¿no? Sí, hubo todo un debate, porque si tenía o no sentido, claramente lo tiene para la insurgencia, ¿no? Entonces primó más, yo creo, la afectividad, la tradición, la memoria, la reivindicación de esa experiencia, que la posibilidad de construir algo novedoso también en términos de su significado, ¿no? De su simbología. El símbolo es una rosa. Pero lo cierto es que en estos espacios, hoy por hoy, en muchos casos falta comida, no tienen tierra, no tienen maquinaria, herramientas para cultivar. Entonces, la reinserción en un sentido de vida productiva e integral está en un proceso muy vulnerable. Esto ha llevado a la vez a que muchos sectores se vuelvan al campo o a la selva, ¿no? Lo cierto es que muchas de estas zonas veredales, respecto de su momento originario, incipiente, fundacional, hoy están habitados por menos de la mitad, ¿no? De quienes en su momento transitaron del campo a la ciudad o a estos ámbitos que en muchos casos son rurales en su mayor parte. Y a la vez pensemos que, algo que no se conoce mucho, pero el principal vocero, negociador, que era Iván Márquez en todo el proceso en La Habana y en Colombia misma, hoy está en la clandestinidad, es decir, frente a lo que él considera puede llegar a ser un fiasco, en sus propias palabras, producto de el no cumplimiento de los acuerdos, e incluso de que lo encarcelen, decidió clandestinizarse, al igual que muchos y muchas, ¿no? Entonces, una coyuntura muy delicada. Por otro lado, la insurgencia del ELN hoy está en un proceso de negociación también muy endeble, ¿no? Digamos, con un cese al fuego bilateral que está terminando de cumplirse y que no sabemos en qué medida eso va a decantar en un diálogo concreto, veraz, sobre todo porque en el caso del ELN lo que está planteando como condición sine qua non es la participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los movimientos populares. Es decir, que sea una paz en donde realmente la ciudadanía, las clases populares puedan también involucrarse. Y en ese sentido, digamos, pide quizás algo que el Estado no está dispuesto, ¿no? A conceder. Entonces la discusión es diferente, no es firmemos un conjunto de acuerdos en un papel, sino vayamos paso a paso firmando e implementando en simultáneo aquello que conquistamos o que acordamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a compartir ahora, un poco también para conocer el adentro de lo que eran las FARC, en general lo que obviamente mostraban los medios hegemónicos era una guerrilla, ¿no? Incluso con el epíteto de terrorista, caracterizado por los propios Estados Unidos y por muchas potencias europeas, y se pierde digamos, de vista todo lo que era el entramado político, organizativo, cultural, incluso educativo. Entonces, le hicimos una entrevistita a Antonia, que es una compañera que estuvo 15, 17 años en la insurgencia, que siendo muy joven, estudiante, pasó a la clandestinidad, se sumó a la fila de la FARC y colaboró, sobre todo, además de ser guerrillera, con lo que era la secretaría, el área de educación y de formación política, ¿no? Entonces, vamos a compartir algunos fragmentos donde lo que nos comenta, lo que nos comparte es cómo era la vida cotidiana, imagínense, en la selva, en la montaña, donde, entre otras cosas, obviamente, se acostaban a dormir a las 6 de la tarde. Sí, vamos a compartir, primero, vamos a hacer al revés lo que ella dice al final, vamos a compartir primero que es el sentido de comunidad que se construía en la FARC, digamos, en el monte. Así que vamos a empezar compartiendo su voz sobre el sentido de comunidad. Bueno, la guerra es una cosa horrible, pero yo creo que rescato de ese tiempo y cosas que son inolvidables es la comunidad. Es posible la comunidad, esa comunidad fariana donde existen los valores de la fraternidad, de la solidaridad, de la responsabilidad por el otro, ¿sí? Ese rompimiento con la individualidad, esa comunidad es posible. O sea, a mí me enseñó ese tiempo allí en la guerra que la comunidad con valores que nos enriquezcan a todos es posible. De por sí yo extraño muchísimo de la guerra, lo que extraño es la comunidad fariana. Porque en la comunidad fariana no existe la soledad, para nada. Y no existe mayor tristeza. No existía mayor tristeza porque es que todo era, a ti te daban una mala noticia y al rato ya todos te estaban haciendo bromas sobre eso, pero no en la tónica de burlarse, sino de decir la vida sigue y hay que hacer muchas cosas, ¿sí? No hay que quedarse en eso. La sociedad cada vez encierra a las personas en sí mismos y los vuelve unas islas, los aísla tremendamente. La comunidad fariana tiene unos valores, creó unos valores que es necesario y que digamos que es nuestro propósito y nuestro objetivo el poder extenderlos y compartirlos con las comunidades, precisamente en lo que se está haciendo ahorita en las zonas veredales, en los espacios territoriales, de cómo se han articulado esas comunidades que viven alrededor de esos espacios, porque nosotros tenemos dentro de nuestra experiencia prácticas de solidaridad y de construcción de comunidad que son muy buenas. Volvemos, bueno. Escuchábamos a Antonia entonces hablando del sentido de comunidad y de que nunca se sentía la soledad, ¿no? Como muy contundente esa parte del testimonio. Algo que se vive muy fuerte en las ciudades es la estigmatización, ¿no? De la insurgencia. Por lo tanto, contrarrestar ese sentido común construido desde los medios hegemónicos, del propio Estado, en buena parte de la población, fue una lucha muy ardua, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que les preguntábamos era qué leían en la guerrilla, ¿no? Y ella lo que nos decía, algo muy interesante, que un deber, incluso votado por unanimidad en una de las conferencias, los espacios de encuentro, de toma de decisión colectiva a nivel nacional, había sido que todo guerrillero o guerrillera tenía que llevar consigo como mínimo un libro, ¿no? Encima, además de su equipo, de su fusil, de su vida, como dice ella. Así que bueno, nos va a compartir un poco qué implicaba la lectura en ese contexto de guerra. Dentro del orden del día de la célula a trabajar, existía una parte que era propuestas y tareas. Y entonces, ¿esas tareas en qué consistían? Todos, la toda conferencia delega y orienta o mandata que todo guerrillero tiene que cargar un libro, por lo menos un libro, en su equipo, el morral donde cargamos la vida. Y entonces, para conformar la biblioteca de cada unidad, si quiere cargar más, pues los carga más, pero por deber teníamos que tener un libro. Entonces, en la célula, los secretarios lo que hacían era, como un control de lectura, era que nosotros entregábamos un resumen de lo que estábamos leyendo. Podía ser escrito o oralmente. Al resto de la célula le contamos. Entonces, era muy chévere porque mi compañero estaba leyendo un libro que yo estaba leyendo otro y mi otra compañera otro, pero en el momento en que llegamos a la socialización, pues yo me iba enterando de ese otro libro sin leerlo, porque además en la próxima reunión, lo que él entregaba como resumen, pues era lo que seguía de las páginas, ¿no? Él decía, bueno, yo en el capítulo anterior yo quedé en tal página, ya leí de tal página a tal otra y aquí dice ta, ta, ta. Entonces uno se iba, si intercambiábamos las lecturas. Eso era como para hallar un control de la lectura, porque siempre dijimos que la lectura era muy importante, lectura de todo tipo, ¿sí? O sea, del enemigo, del amigo, blanca, negra, de todos los colores, era necesario leer. Y era muy interesante porque, digamos, nosotros íbamos de marcha y uno paraba y veía, no todos, pero sí mucha gente que sacaba su libro del equipo y mientras descansaba esos 10 minuticos se leía una página y volvía y la cerraba y guardaba y seguía de marcha. Entonces, los libros para nosotros eran muy importantes, eran una compañía y unos lentes que nos permitían ver hacia afuera de donde estábamos. Sí, yo recuerdo que, bueno, un libro que es clásico, pero que pues allá también se, digo clásico aquí en los colegios y las universidades, pero allá también se trabajó mucho, el de los textos de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Eso era un libro también que se leía hartísimo, se leían mucho los libros del profesor Renán, también llegaban allá. Bueno, nosotros recibíamos muchos detalles del partido legal que había acá y de muchas personas pues que nos apreciaban, llegaban muchos libros. Además de que también si yo tenía deseo de un libro, lo planteaba y si había la posibilidad, se mandaba a pedir el libro afuera, a la ciudad, para que llegara el libro. Ahí escuchábamos, bueno, todo lo que implicaba la lectura, ¿no? Ahí nos contaba más en detalle 100 años de soledad, obviamente era uno de los libros más leídos, pero también Las venas abiertas de América Latina de Galeano, pero además poesía, novelas de todo tipo y también libros de historia, ¿no? Interesante esa avidez por la lectura en un contexto obviamente muy adverso. Sí, esto de que cada uno tenía que llevar obligatoriamente un libro en el morral y esto de la lectura compartida, ¿no? Cómo te enterabas de lo que otros y otras leían. El control de lectura a partir de compartir las lecturas. Eso me parece como muy interesante. Y ahora vamos a compartir otra imagen. Aparte son también como imágenes visuales que a una se le hacen escuchando a Antonia contar, ¿no? Cómo era esa vida en la montaña. un contexto donde, por ejemplo, a la noche no podían tener prendida una lámpara, nada, o sea, de lo que se les ocurra por mínimo, ¿no? Ni siquiera un encendedor, un fósforo, porque eso podía alertar al ejército, a la aviación. Entonces ahora lo que nos cuenta es cómo construían espacios, búnkers, subterráneos para poder leer por las noches. Se realizaban búnkers, entonces búnkers son unos huecos grandes por debajo de la tierra, subterráneos. Entonces se hacían los huecos grandes, se amueblaban con sillas, mesas, y después se les pone una capa de troncos y vuelve y se echa tierra, se tapa, queda totalmente tapado. Entonces no sale absolutamente nada de luz, queda camuflado, para poder de noche entrar con linternas y velas y estudiar. Entonces la gente, llegaba uno al campamento y los muchachos hacían la caleta, que era el sitio donde dormíamos, y una vez nos poníamos a hacer el búnker. El búnker era muy importante para nosotros, y en la noche tú encontrabas, habían 4 o 5 búnker en el campamento y estaban siempre llenos de gente leyendo y estudiando. Entonces era muy interesante. Bueno, impresionante, ¿no? Lo que cuenta los búnkers, donde había mucha gente leyendo y estudiando, ¿eh?, en un contexto de guerra. Hay que decir que en el peor momento de ofensiva del paramilitarismo y del propio ejército, la FARC decide armar un campamento de formación, y casi durante un año un grupo selecto de elegidos y elegidas estuvieron ahí formándose en simultáneo, ¿no? Entonces, en los contextos más adversos, también la cuestión formativa era clave, ¿no? Precisamente es uno de los puntos que en general se pierde de vista al momento de visualizar a la insurgencia o hacer un balance, ¿no? Bueno, nos quedan un montón de puntas ahí que después vamos a compartir ya la desgrabación completa de lo que eran las jornadas o la hora cultural, ¿no? De qué, a qué jugaban, qué bailaban, qué música escuchaban, bueno, todo lo que era la cotidianidad, el día a día en un campamento, ¿no? Pero también pudiste ir a la cárcel, ¿no?, en Medellín, y visitar el espacio de los presos políticos del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, que tienen un espacio similar al Centro Universitario de Devoto, ¿no?, con obviamente sus particularidades, pero así un espacio como liberado donde ellos construyen. Sí, es un contexto muy complejo, pensemos el de los presos y presas políticas, tengamos en cuenta que hay alrededor de, bueno, por lo menos más de 8.000, hay quienes dicen más de 9.000 presos y presas políticas, una cifra enorme. Dentro de esa cantidad hay alrededor de 700 presos y presas que pertenecen al Ejército de Liberación Nacional, que al día de hoy sigue en armas y que, como les comentaba, vive un proceso ahí de negociación, de diálogo, actualmente en La Habana, ¿no? Entonces, en ese marco, el proceso que se inició ya hace un par de años con el ELN, lo que lograron, una de las primeras cuestiones imprescindibles que exigía el ELN, era mejores condiciones para, obviamente, el conjunto de los presos, pero en particular un espacio de interlocución, un ámbito que pueda ser educativo, pedagógico, como lo llaman ellos, y formativo, y que a la vez sirviese de puente para construir el proceso de paz de cara a los movimientos y las organizaciones. Eso permitió que 2 comandantes del ELN pudiesen salir de la cárcel, estaban presos, la mayoría de ellos tienen causas ya y condenas por más de 40 años, ¿no? Y algunos, por lo menos con los que estuve conversando, están alrededor de hace 15, 17, 18 años en diferentes cárceles de máxima seguridad. Se construyó un espacio propio, se llama Zona Técnica legalmente, pero ellos lo renombraron como Territorio de Sueños, Esperanza. Bueno, es un nombre muy largo, ahora después lo podemos compartir, pero lo cierto es que estos dos comandantes lograron salir, hoy tienen bajo la figura de gestor de paz una función muy interesante, que es dialogar con las organizaciones, con los movimientos, y llevar un poco la palabra del ELN en paralelo a la negociación que desarrollan en La Habana, ¿no? Es una figura interesante porque precisamente lo que permitió es que determinados personajes muy relevantes dentro de la guerrilla puedan hoy estar en libertad y también, sobre todo, interlocutar, como dicen allí, con la sociedad civil. En ese contexto hoy hay 7 presos que forman parte de este espacio, que es un espacio en donde ellos se cocinan con sus propios alimentos, tienen permitido el acceso a internet, tienen incluso celular, es decir, tienen una serie de medidas que permiten que estos compas, que son además han sido dirigentes, comandantes, referentes de lucha no solo populares, sino como parte del ELN, estén concentrados en ese mismo espacio físico y puedan a la vez ir elaborando propuestas para el proceso de paz, ¿no? Entonces ahora vamos a compartir un poco la palabra de uno de ellos. Hace más de 13 años que está preso, hace 6 que está allí en este espacio, y que, insisto, es muy interesante porque han construido un proyecto que se llama Universidad Popular de los Pueblos, que es un espacio de formación constante, de autoformación, en diálogo con las organizaciones del resto de Colombia y también con algunas universidades e instituciones de enseñanza, ¿no? Entonces hay un eje muy fuerte puesto en lo que ellos llaman la pedagogía para la paz. Vamos a escuchar la palabra, sí. ¿Puedo agregar antes de reproducir el audio? Claro. Que también yo vi en Telesur en una entrevista que dijeron que por parte de los grupos paramilitares y por el ejército hay 60.000 desaparecidos registrados desde el 2016, además de los presos políticos y todo. Sí, el número exacto supera obviamente los 80.000 si pensamos incluso en los años precedentes. Sobre todo un periodo que es el periodo de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, donde la cantidad de desaparecidos se incrementó exponencialmente, ¿no? Precisamente en Medellín hay una comuna donde con Antonella estuvimos, que es la comuna 13, donde hoy hay una escombrera que aún se está escarbando, porque ahí hay cientos de desaparecidos de una operación que fue la operación urbana, militar y aérea más importante en Latinoamérica, que fue efectivamente entrar en un barrio popular, imagínense la Villa 21 o en la Villa 31, pero con bombardeos aéreos. Entonces la cantidad de desaparecidos al día de hoy es desconocida, sí se sabe que hay cientos, y esa es una de las tantas fosas comunes con desaparecidos y desaparecidas que al día de hoy todavía se está tratando de exhumar cadáveres, ¿no? Entonces el contexto de presos y presas, de exiliados y exiliadas, hay una comunidad enorme en todo el mundo, incluida Argentina, de asilados, y también de asesinados o de desaparecidos, digamos, estamos hablando de cientos de miles y nos retrotraemos al comienzo de lo que se llama la violencia y la guerra en Colombia. Ni que hablar si consideramos a los desplazados. Es decir, Colombia hoy es el país con más desplazados en todo el mundo, incluidos los países de Medio Oriente, las guerras que siempre salen en los noticieros. Bueno, Colombia tiene más de 7 millones de desplazados forzados. Entonces, esto es una crisis humanitaria. Además, más presencia por parte de Estados Unidos que en Afganistán, que en cualquier otro país del mundo. Tienen más bases militares que cualquier otro país del mundo, sí. Yanquis. Y en el medio de este contexto, el compañero del ELN que está preso en este espacio que comentaba Hernán, habla de lo que aprendió en ese espacio. Vamos a compartir su voz. Yo en la cárcel he aprendido muchas cosas, ¿cierto? Y algo fundamental es que en realidad muchas cosas, o sea, el salirnos de las circunstancias depende de nosotros mismos. Digamos, si yo me hubiera conformado simplemente en el momento que me capturan, asumir el pago de la cantidad de años que me imponga pues la justicia colombiana, digamos, hubiera caído como un preso más del establecimiento, ¿cierto? Pero desde el inicio, digamos, me puse un propósito, es dejar no quebrarme, digamos mi dinámica y de mi conciencia de luchador social. ¿Y cómo podría hacer eso? Y casi desde a los 8 días de que caí preso, hice la solicitud para empezar a estudiar en la universidad. Y una forma de mantener, digamos, encendida como la dinámica de la, digamos, también un poco de ir alimentando mi dinámica de conciencia, tiene que estar, estar como articulada a una dinámica que a mí me ayude bastante, en ese fortalecimiento. Y entonces, claro, decidí por estudiar, inicié a estudiar filosofía. Pues logré terminar pues como la dinámica de estudio, eso estando en las cárceles de alta seguridad, porque en este espacio solamente llevo 6 años. y he aprendido muchísimo más ya en la dinámica, es estando en este espacio. Digamos que en el espacio he podido crecer como en dos direcciones. Crecer en la dinámica como militante del ELN, porque aunque uno conoce muchas cosas del ELN, digamos, en la zona en que le corresponde a uno como guerrillero, pero uno está, digamos, sumergido en esa dinámica del territorio en el que uno se encuentra y no conoce mucho, muchas veces, la dinámica en la que se encuentran las otras estructuras que también hacen parte de la dinámica guerrillera del ELN. Estando acá he podido conocer un poco más, diría yo, el genoma interno de lo que es el ELN, porque he tenido la posibilidad de compartir con otros compañeros que han sido dirigentes en otras zonas, en otros frentes guerrilleros del ELN. Entonces, me ha potenciado mucho ese conocimiento al interior de la misma dinámica del ELN, pero también, digamos, he crecido mucho en la dinámica del relacionamiento y de sentir la necesidad permanente de generar una dinámica de lucha social. Bueno, ahí pasaba la palabra de uno de los compas integrantes del colectivo de presos políticos Camilo Torres Restrepo, que a su vez hace parte del movimiento de presos políticos Camilo Torres, ¿no? A nivel nacional, pensemos que estamos hablando de cientos de presos, muchos con más de 10 años, 15 de encierro. Así que interesante experiencia la de esta zona técnica, dicho en términos burocráticos, que ellos renombraron como territorio de siembra de sueños, saberes y esperanza. Hermoso nombre. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos del bloque de Colombia? Vamos a estar compartiendo ahí en la página del Facebook las entrevistas completas de las que compartimos algunos audios. Vamos a escuchar ahora una banda de rock ahí de Casablanca, de Kennedy en realidad, de las afueras de un barrio popular. Un barrio del sur de Bogotá. Un barrio que ahí solemos transitar cada vez que vamos, que se llama 1280 Almas. Es una banda de izquierda muy escuchada desde los años 90 por la izquierda y en particular por quienes acompañan estos procesos de transformación. Le queda a los hombres cercano a la libertad. Ay, ay, ay. Yo cuento con tu sonrisa, que es sincera de verdad. Amuleto en el mundo, porque ya no creo en la Virgen, ni en el Buda, ni en Jesús. Solo creo en tu sonrisa, que me alivian a la cruz. Solo creo en tu sonrisa. Ay, qué humanidad, ay, qué humanidad. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De la mañana nos llega una noticia triste de otros compañeros que también hacen parte del Enredando las Mañanas, y es que murió Fabián Tomasi, luchador en contra de los agrotóxicos, que padeció en su cuerpo las consecuencias de manipular agrotóxicos, y a partir de eso se convirtió en un luchador, asiduo oyente y participante del Enredando las Mañanas. De hecho, en un momento había una columna los jueves desde La Retaguardia. Ahí Fernando nos mandaba el recuerdo de que él decía: les mando un abrazo de los míos, sin no tenía brazos, ¿no? Estaba como su cuerpo atravesado por la tragedia que son los agrotóxicos para quienes o tienen que trabajar con ellos o quienes son fumigados y fumigadas en este sistema que no se sostiene más, ¿no? No, y bueno, ya estamos en comunicación con Celeste, que es participante del proyecto comunicacional de FM Alas allí en el sur, así que la saludamos porque, bueno, FM Alas cumple 31 años y prontamente va a estar en el aire después de tanto tiempo. Buen día, Celeste, ¿cómo te va? Hola, buenos días, compas, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, acá desde el Bolsón, construyendo otra vez más un poco el aire de la radio, de esta radio comunitaria. Bastante contentos y ocupados y ocupadas en esa tarea actual. Que bueno, hace un tiempito dejamos de sonar. Porque tuvimos que dejar el lugar donde estábamos habitando, donde estaba la radio, así que estábamos como un poco ansiosos por volver al aire y a sonar, no solo nosotros que estamos en la diaria de la radio, sino bueno, toda la comunidad de acá de la comarca, ¿no? De la necesidad de volver a escucharnos y de que se escuchen las voces de... Contanos cómo viene ese nosotros. Proceso y también la importancia, ¿no?, de que vuelvan al aire los medios comunitarios, sobre todo en este contexto allí en el sur. Recordemos también todas las amenazas y todo lo que sufrieron hace meses en relación a la desaparición de Santiago Maldonado y la persecución que viene sufriendo el pueblo mapuche, ¿no? Sí, la verdad que se nota la necesidad. Por eso veníamos también trabajando duro en la construcción de la radio. La radio pasó por este último tiempo por un proceso de construcción. Hemos logrado conseguir un terreno propio para la radio después de 20 años de alquilar casas diferentes. Así que bueno, estábamos muy motivados por eso también. Y ahora, bueno, terminamos de construir una radio pequeñita, provisoria, que le decimos, porque, bueno, la radio, el proyecto comunicacional no es solo una radio, es un proyecto de capacitación, es un proyecto de organización comunitaria, donde se encuentran todas las organizaciones de la comarca a decir los trabajos que estamos llevando adelante en cuanto a la resistencia, ¿no?, y organización de nuevas alternativas. Ante estas situaciones de militarización, de violencia que estamos sufriendo en todas partes del país. Así que se ve la necesidad y se siente, y por eso la construcción desde tantas organizaciones de este espacio también. Celeste, si tuvieses que contar o compartir qué es para quienes hacen parte de este proyecto comunicacional y para quienes hacen parte puntualmente de FM Alas, este proyecto, ¿qué contarías? Digo, por si hay alguien que no está que está escuchando y no conoce todos estos años de construcción de esta alternativa de comunicación. Sí, bueno, es un poco esto que mencionaba recién, que no solo es una radio, ¿no? Una radio en la que se escuchan otras voces. Llamamos radio comunitaria porque la construimos entre todes, entre todas y entre todos a la comunicación. No creemos que solo los comunicadores puedan hablar, entonces intentamos de que se escuchen las voces de los que no son escuchados también. Dar otras informaciones, porque vivimos otras realidades y creemos que es necesario que se escuchen. Más allá de las que nos cuentan los medios hegemónicos, ¿no? Así que estamos en esa construcción también. Y no solo es una radio, sino que también es un proyecto de organización, de comunidad, en la que nos encontramos entre muchas personas con la necesidad de encontrar alternativas, de sostener proyectos, de capacitarnos, de organizarnos, de comprendernos como pueblo y como unión, y en esa estamos, también de transmisión de saberes, de culturas, vivimos en un territorio en el que estamos muy relacionados con la naturaleza y eso nos ayuda muchísimo a tener otras experiencias de vida y creemos en la necesidad de compartirlas. Entonces, un poco ese es el objetivo del proyecto comunicacional, ¿no? De hacer escuchar otras realidades, otras alternativas, otras voces. Nos imaginamos que la comunidad ahí del espacio donde funciona este proyecto comunicacional también debe estar ansiosa porque vuelvan al aire, ¿no? En este contexto de estas voces que no son escuchadas, que vos comentás. Sí, porque más allá de que todas las organizaciones que por ahí dan voz a este proyecto siguen en funcionamiento y organizándose, es una plataforma que hace 31 años está en funcionamiento en esta localidad. Uh-huh. y creó nuevas formas de comunicar, entonces es reconocible, es reconocida y necesaria, entonces es necesario que se forme parte de las voces, del aire de este proyecto. Entonces estamos, sí, todos ansiosos, ya tenemos muchas propuestas de programas que están esperando, que más allá de que funcionan en otros medios, están esperando que esta plataforma esté habilitada nuevamente para poder salir al aire. ¿Tienen fecha, Celeste? Sí, nosotros cumplimos 31 años el 10 de septiembre, que es este lunes que viene, así que decidimos que ese 10 de septiembre volvemos a sonar y ya nos quedamos al aire. Seguimos organizando todo lo que implica volver al aire para una radio, para un proyecto comunicacional así con estas formas. Seguimos organizando, no tenemos todo organizado, pero bueno, en fin, volvemos al aire y se vuelven a escuchar otras formas, otras voces, así que contentas y contentos por eso. Lunes 10 de septiembre, entonces FM Alas cumple 31 años y vuelve al aire y lo podemos escuchar o lo vamos a poder escuchar, ¿por dónde? Y podemos sintonizar, si estamos acá en la comarca, en el dial es la 89.1 y si no en fmalas.org.ar, vamos a estar transmitiendo por internet. Tenemos los Facebook de La Minga y del Zoom de FM Alas. La Minga de Alas era el programa de la mañana informativo, que todavía está habilitado. Se nos cayeron varias páginas en todo este tiempo de no funcionamiento y de ponerle tanta energía a lo que es la tierra de este proyecto, que es la construcción de una casa, que bueno, se nos empezaron a caer algunas otras patas, así que estamos levantando otra vez todas esas plataformas, pero bueno, para el 10 vamos a estar ahí en internet y por las páginas de FM Alas, por Facebook y por el dial acá en la 89.1. Ahí va. ¿Hay un horario específico en el que inician con esta vuelta al aire? Vamos a arrancar desde las 10 de la mañana, vamos a arrancar sonando, y vamos a estar todo el día ahí habitando la casa y bueno, escuchando voces del barrio donde ahora estamos actualmente, voces de las organizaciones, de los programas, de las personas que forman este proyecto, que formaron, bueno, un poco historia también de la radio. Muy bueno, ahí estaremos muy lejos, pero cerquita, con la oreja pegada al parlante, sintonizándolas a FM Alas el lunes, entonces próximo a partir de las 10 de la mañana. Celeste, te mandamos un abrazo enorme y celebramos esta alternativa de comunicación que también se construye allá en el sur. Bueno, buenísimo, muchas gracias por la comunicación y fuerza a ustedes también, a esa radio comunitaria que sigue en construcción. Un besito. Abrazo. Adiós. Pasaba Celeste, integrante del proyecto comunicacional que es la radio FM Alas y un montón de espacios más que ya recién comentaba. Felices, contentas de poder dar estas noticias de que los medios alternativos siguen caminando 31 años. Creo que la radio comunitaria siguiente que conozco con muchos años es FM La Tribu, que tiene 26 años. Muchos, muchos de construcción de esta alternativa de comunicación. Una alegría enorme y bueno, ya que estamos en sesión de chivo. El viernes que viene finalmente vamos a reinaugurar nuestra querida FM La Caterva aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, a partir de las 8 de la noche, con radio abierta, con bandas en vivo, con feria, con música, así que todos y todas y todes invitades a venir a festejar. Llueva o truene, lo vamos a hacer, ya está. Te hago el shh, que no digas ni llueva ni truene, porque lo que queremos es ocupar la calle, ¿no? Queremos obviamente hacerlo afuera, queremos poder estar sentados tomando una birrita, escuchando una banda, escuchando a los trabajadores y trabajadoras de prensa, de distintos medios, contando los conflictos, así que vamos a lanzar la danza contra la lluvia para que no suceda nada. Y igual, si el pronóstico anuncia lluvia, no lo vamos a suspender, porque no, ya lo hicimos y no llovió, así que no lo vamos a volver a hacer. Nos vamos de este bloque con un tema que va a elegir el operador. Tonolec, la luciérnaga. La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en este Enredando las Mañanas de viernes para hablar en este bloque con Roxana Cainzos, la mamá de Nehuen Rodríguez, sobre una propuesta que nace de la lucha y que también nos pone contentas comunicar, pero ya le vamos a pedir a ella que la cuente, no la vamos a anticipar nosotras. Hola Roxy, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida al Enredando, Aldana y Anto. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá a full, preparando. Preparando, contanos preparando qué, Roxy. ¿Qué están preparando? Y bueno, estamos preparando para empezar con un merendero el lunes, que lo hemos llamado Madres en Lucha, porque nos juntamos tres madres de lucha contra violencia institucional y gatillo fácil de La Boca, para bueno, arrancar con un merendero y de paso tener un espacio, ¿no?, para juntarnos y seguir organizándonos en esta lucha que, bueno, cada día se lleva más pibes, y como también estamos notando, viste, el hambre, que, bueno, los ajustes, que... Entonces, bueno, vamos a pelear por varios temas del barrio, sobre todo todo lo que tenga que ver con violencia institucional. Y, bueno, empezamos de abajo, empezamos despacito, vamos viendo cómo nos llevamos las tres, pero, bueno, por el momento estamos las tres entusiasmadas, contentas con el nuevo proyecto y nada, viste, lo importante es que nosotras tratamos de preservar, es que fuera sin banderas, porque bueno, nosotras tenemos la bandera de nuestros hijos, ¿no?, que más que eso, y bueno, sumamos a todas las organizaciones para el proyecto que quieran ayudar, de los distintos espacios, como por ejemplo, viste, si tenemos que derivar chicos para puentes, tenemos que derivar para abogados, bueno, todo nos sirve. Sí, es muy interesante esto que contás, Roxy, que vos lo has sabido construir en la lucha por justicia para Nehuen, ¿no? Esto que tantas veces charlamos de dejar banderías, diferencias, capaz políticas partidarias a un costado para poder hacer más fuerza, para gritar justicia por los pibes y las pibas que arrebata el Estado, y en este caso también para poder crear este espacio, que es un espacio de organización y de lucha, que la bajada del flyer dice contra el ajuste y la yuta, ¿no? Sí. Sí, es eso. En síntesis es un poco de eso, porque bueno, en estos tiempos de última, todo nos afecta a todos muy de cerca, y bueno, pero lo que más queremos apuntar, viste, también es este tema de, bueno, cómo ayudar las problemáticas del barrio, sobre todo con nuestros pibes, y bueno, que es un trabajo arduo, que desgraciadamente cada día los casos se multiplican y multiplican por estas fuerzas represivas que tienen luz verde, así que bueno, gracias a que bueno, que se animó también Ivonne a emprender la lucha, ¿no? Después de, ya van a ser 9 meses, y bueno, y también vamos a hacer una charla el martes, paso ya la data, el Dale. Martes vamos a hacer una charla sobre la causa de cómo está de Ivonne, viste, sobre Pablo Kukoc, sí, porque Chocobar está en la calle trabajando, entonces queremos denunciar eso y demostrar que no está sola, que está acompañada con todas las organizaciones del barrio, y también va a estar la mamá de Lucas, Caro, que tiene novedades en la causa, que también quiere darlas a conocer al barrio, a las organizaciones. Y bueno, como siempre, viste, tratando de unir para ser más fuertes en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y contra un gigante tan grande, más vale, siempre pensamos unir todas las banderas, por lo menos con el tema de los derechos humanos, que tiene que ser así. Rox, es el martes a las 18:30. Sí. ¿En dónde? Es en Martín Rodríguez, entre Bransen y Suárez. No tengo el número exacto. Perfecto. Es un galpón. Perfecto, entonces ahí van a estar contando las novedades y también un poco instalando, lanzando este nuevo espacio de organización que va a ser este merendero que se llama Madres en Lucha, ¿verdad? Sí, Madres en Lucha contra la Violencia Institucional. Bueno, Roxy, ahí nos vemos entonces el martes para acompañarlas en este nueva etapa de este camino que han emprendido, que como decimos siempre, a partir del dolor se gesta la lucha, ¿no? Lucha y organización, la única manera. Te mandamos un abrazo enorme, Rox. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y bueno, los esperamos. Nos vemos el martes. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Pasaba Roxana Cainzos, la mamá de Nehuen Rodríguez, contándonos entonces de esta nueva etapa en el camino que han emprendido. Y no dejar de señalar lo que decíamos en la apertura de la importancia de que existan madres como Roxana Cainzos que acompañen los procesos de otras madres que de un momento para el otro les asesinan a sus pibes y tienen que salir a gritar justicia porque les asesinan a sus pibes y los oficiales que los asesinaron vuelven a las calles a patrullarlas, como es el caso de Luis Oscar Chocobar. Así que más que interesante este proceso y que sea propositivo, ¿no? Que sea un espacio por la positiva para. Y además me encanta esto que sea contra el ajuste y la yuta, ¿no? Como habla de un momento histórico que estamos también atravesando acá a nivel país. Exactamente. Bueno, 11 horas 21 minutos pasaron de esta mañana de viernes en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos vamos a ir con un temita musical para volver con el informe que ya tiene preparado Pablo sobre astilleros y también comentar una actividad que se va a realizar en un ratito en el Ministerio de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo, ahora devenido en secretaría, justamente por esto, ¿no? Por el decretazo que eliminó la mitad de los ministerios y todas las consecuencias que tiene en términos de puestos de trabajo y muchísimas cosas más. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Quién es Satanás? Yo digo vos. ¿Quién es la crueldad? Yo digo vos. Brutal intensa. Brutal intensa. Brutal intensa. Brutal intensa. ¿Quién es la muerte? Que Satanás, yo digo vos. Que la crueldad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. De tu masacre que es intensa y brutal. Brutal e intensa. Brutal e intensa. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Escucho. Se media hora falta para terminar este Enredando las Mañanas de día viernes, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le comentaba recién acá con Pablo y con Anto que ayer mi cena fue un helado de Fredo. ¿Un helado de qué gusto? Un helado de gusto. Chocolate Fredo, porque yo eso, los chocolates tienen que ser del lugar porque son los más ricos. Y dulce de leche granizado con un cucurucho de chocolate. Bomba. Y bueno, así me cayó. La cuestión es que la heladería tan reconocida ya se confirmó que cerró su planta de producción, que está ubicada en el barrio porteño de Balvanera, y dejó en la calle a 280 trabajadores. Lo que se va a hacer es se va a convertir en franquicia, así que nada, una empresa más que cierra y deja a cientos de laburantes en la calle, ¿no? Laburantes, familias. También está pasando algo similar con la fábrica Canale, que hay 200 compañeros y compañeras en una de las fábricas, no recuerdo en qué provincia, que también están, no los despidieron, pero están suspendidos, ¿no? Obviamente con toda la angustia que significa para los trabajadores y las trabajadoras, que no sabes lo que te va a pasar después de la suspensión, y ayer hubo una marcha también sobre eso. Sobre trabajadores y trabajadoras, estuvimos el martes, sí, este martes ahí en 7 y 53 en La Plata, donde está la Plaza San Martín, donde está emplazada la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el lugar de trabajo de la gobernadora Vidal. Y en esa plaza, los trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago tienen una carpa. Es una carpa que también tiene una función social, que es darle de comer a más de 200 personas en situación de calle. Y estuvimos ahí firmando el petitorio, que está disponible en la entrada de la carpa, y dialogamos con Héctor Pinto, que está a cargo de la cocina de la carpa y que también es trabajador del astillero Río Santiago. Y en el primer audio estuvimos en una charla de más de 10 minutos, hay unos cuantos cortes de audio, y en el primer audio nos cuenta sobre cuántos días van del conflicto y cómo están ahora. Hace 12 días después de la represión de la vez pasada se decidió instalar la carpa. Es una reeditación de lo que fue la lucha de los 90. En los 90 se instaló la carpa y el acampe en la puerta de la fábrica. Y hoy se decidió instalarla acá para que se visibilice el conflicto, ya que los medios hegemónicos ocultan las realidades que están pasando. Entonces se tomó la determinación de hacer la carpa acá después de la represión de la que tuvimos objeto el otro día. La vez pasada vinimos a entregar un petitorio acá a la gobernadora para la reactivación de la empresa, que hace ya casi un año que nos tiene con los brazos cruzados, no nos proveen de los insumos, no nos dan los elementos para trabajar, en un claro objetivo de desmantelamiento y de zozobra para los trabajadores, ¿no? O sea, nos apuntan al desguace de la empresa y al deterioro psicológico de los trabajadores, ¿no? Es decir, no saber cuál es su futuro. Así como alrededor de la carpa hay banderas de distintos partidos políticos y organizaciones sociales, ahí FM La Caterva dejó una de las remeras tendida, hay una soga tendida que atraviesa la carpa en el interior, y ahí quedó la remera de FM La Caterva. También Héctor Pintos, con quien dialogamos el día martes ahí en la Plaza San Martín en La Plata, en un segundo audio nos cuenta que también hay una cuestión política, porque hay dos barcos sin entregar y que están sin terminar porque no les dan los insumos para trabajar, todo lo que significa para los trabajadores y las trabajadoras no tener con qué trabajar. Y en este segundo audio nos hace referencia a eso, a una cuestión política que tiene que ver con ya decir ideología le cambiemos es demasiado. Y bueno, ante esta acometida de la empresa, hay dos barcos que están casi listos para entregar y no se los pueden entregar, uno por ahí por una cuestión política, que es uno de los barcos, el Eva Perón, que lo encargó el compañero Chávez, y por ahí por una cuestión política también no se quiere que se lo termine y se lo entregue. Ese barco está pago, Chávez lo pagó y no aparecen los insumos para terminarlo. Y tras cartón pintado, la pasada compran unas lanchas a Israel que salen muchísimo más caro de lo que saldría construir una lancha acá en el astillero. Y esto nos demuestra que evidentemente están en un proyecto de privatización o de enajenamiento de una empresa señera en la soberanía nacional, como es el astillero. Tenemos un astillero que supo contar en su planta permanente con más de 8.000 trabajadores y trabajadoras en doble turno. Ahora, como decía Héctor, se está llevando adelante el desguace de Astillero Río Santiago. Y lo que decía recién, que entre otras cosas, aparte de no tener insumos y que tener dos barcos que no se pueden terminar por eso mismo, si le compramos lanchas a Israel, entre otras cosas, son lanchas que supuestamente se compraron para usar en el mar y bueno, compramos lanchas de río. Ah, ¿no? Bien. Eso también habla de ¿no? del interiorizado que están sobre la industria marítima desde el gobierno, en este caso de la provincia de Buenos Aires. En el tercer audio, Héctor nos habla de que la semana pasada presentaron un petitorio y que los recibieron a los palazos. La vez pasada vinimos a entregar un petitorio acá, de forma pacífica. Nos recibieron acá en la casa de gobierno, creo que era el portero, y nos dijo, bueno, ahora vamos a organizar una reunión, y resulta que en la espera de la reunión esta sale la gente de seguridad, la fuerza de seguridad a reprimirnos, ¿no? También un poco también esto es producto también de la historia de los compañeros del astillero, ¿no? O sea que somos de alguna manera un hito en la lucha de los trabajadores de clase, fundamentalmente. En los alrededores de la carpa y en la Plaza San Martín, en la calle 7, la avenida 7 y la calle 53 de la ciudad de La Plata, ya a esa hora que más o menos estuvimos a las 12 y media, una de la tarde, del mediodía, ya estaban haciendo cola una cantidad importante de personas en situación de calle, porque al principio de esta presentación sobre la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del astillero Río Santiago, hablábamos que cocinan, específicamente Héctor Pintos, con quien hablamos, más de 200 viandas para personas que están en situación de calle. Lo que cocino acá, esto también quiero dejar claro, que esta carpa no tan solo es una carpa de lucha, sino una carpa que está cumpliendo una función social, porque estamos dando más o menos entre 200 y 250 porciones de comida por día para la gente indigente, que es mucha la que hay acá en la zona, y bueno, están viniendo a comer más o menos entre 200 y 250 personas. Para más de 250 personas, que todo el tiempo un compañero ahí de lucha en la carpa del astillero Río Santiago, todo el tiempo le estaba diciendo a las personas que están en situación de calle que se acercaban para pedir comida, que bueno, que ya en algún momento va a estar la situación en La Plata. Es como en el resto del país, hay muchísimas personas en situación de calle. Hay un dato que siempre me gusta recordar, que solamente a principio del primer trimestre de 2016, gracias a las políticas de este gobierno, solamente en el primer trimestre de 2016 la cantidad de personas y familias en situación de calle se duplicó. Solamente en 2016, el primer trimestre, ahora estamos en 2000, ya concluyendo el 2018. Vamos con quizás el anteúltimo audio, lo miro y le digo a Joel, que habla sobre la estrategia que está teniendo la gobernación y las políticas de Vidal para fragmentar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del astillero Río Santiago. Nos están chantajeando porque nos quitaron un ítem que está convencionalmente homologado, que es el ítem por productividad, que implica más o menos un 30% del sueldo, ¿no? Más sumado a la inflación que hay, sería como un 60%. Aplicando de hecho la flexibilización laboral, retiran ese ítem, no lo pagan, para amedrentarnos, digamos, para presionarnos. Y actualmente la gobernadora dice que hay dos boletas para cobrar, una con el ítem y otra sin el ítem. Y con esto nos está chantajeando y nos está provocando una discusión interna, ¿no?, dentro de los compañeros, porque imagínense que hay compañeros que han tomado crédito, que hay liquidaciones cero. Y muy seguramente, no a muy largo plazo, ayer por ejemplo había una reunión de infraestructura, en el Ministerio de Infraestructura de la Nación, y se suspendió. Y fueron recibidos nada más que por los senadores para recibir el petitorio. Y bueno, esto también es el proyecto de los 90, ¿no? El proyecto neoliberal mejorado. El astillero Río Santiago se encuentra en la ciudad de Ensenada, a la vera del río que lleva el mismo nombre de la ciudad, o viceversa, y es el astillero, o supo ser el astillero más importante de todo el continente. En 1953 comenzó a funcionar, y como decíamos antes, llegó a tener 8.000 trabajadores y trabajadoras en doble turno, y entre otras embarcaciones se fabricó la fragata Libertad. El último audio tiene que ver con la capacitación para poder trabajar en un astillero. Esto no lo dice Héctor Pintos, el que está encargado de la cocina en la carpa. Este es otro dato que, bueno, charlando con él y otros compañeros, por ejemplo, para ser soldador del astillero Río Santiago, de cualquier otro astillero que fabrique embarcaciones, hay que tener una formación de 10 años dentro del astillero. Hasta que vos agarras una soldadora y soldás un remache en el casco de una embarcación, pasan 10 años. Porque él lo dice, Héctor, que un error en una soldadura de un casco de un barco implica una tragedia. Nosotros tenemos gente muy capacitada, muy especializada. Nosotros en el astillero se sueldan barcos, se fabrican barcos, no se fabrican alfajores, ¿no? O sea, un error ahí es catastrófico. Entonces tenemos tecnología, tenemos mano de obra capacitada y bueno, parece que eso no se valora. Claramente no se valora si están desguazando, como decía Héctor Pintos, el trabajador del astillero Río Santiago, que está a cargo de la cocina y en la carpa que está enfrente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la Plaza San Martín de La Plata. Ayer fue allanada las oficinas del astillero Río Santiago por el fiscal Juan Cruz Codomí Alcorta, donde están investigando ejercicios contables del año 2014 y 2015. La investigación que abrieron está tramitada en la UFI 16, ahí en La Plata. Como señalábamos, ahí quedó también en señal de lucha, de protesta y de hermandad con los trabajadores y las trabajadoras del astillero Río Santiago, la remera de FM La Caterva. Impecable informe sobre astilleros. Y bueno, para seguir con la temática de trabajadores y trabajadoras, en un ratito nada más vamos a estar hablando con compañeros y compañeras de la Junta Interna de ATE. Tumba. Esta es un adelanto y una primicia para la patria. San Ernesto, reguera cargas. Y todo su mundo vos replicas. Con lo bueno, bueno, nunca te cruzas. En las vidrieras no lo vas a encontrar. Así. Dando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Salí a caminar y me puse a cantar, porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Tataralí, tatarala, me puse a cantar. Tataralí, tatarala, todo lo que me hace mal. Hoy salí a caminar. Porque te

al lobby empresarial. Nos parece que esto es lo que hoy hay que salir a pelear y a rechazar. Y por supuesto, en un marco en el cual, según nos anuncia el propio presidente, el objetivo es llegar al déficit cero en el 2019. O sea, es ajuste, es que tenemos que vivir con lo nuestro, algo que escuchamos tantas veces a lo largo de la historia, y eso para nosotros se traduce en despidos, en más trabajadores y trabajadoras estatales en la calle, y por lo tanto en menos derechos para nuestro pueblo. Sebastián, esto que recién señalabas vos, tiene que ver una secretaría, menos presupuesto que un ministerio, tiene menos personal que un ministerio. Bueno, claramente, el presupuesto que se asigna después a las distintas dependencias del Estado, la plata que se le asigna es en función de la jerarquía que tiene. Así que un ministerio, eventualmente, posiblemente no sea en este ejercicio presupuestario, pero en algún momento, por supuesto que va a tener menos presupuesto. Y ya de movida, las funciones del ministerio no las cubren todas. La Secretaría de Seguridad Social e incluso todo el ANSES van al Ministerio de Desarrollo Social, que eso también es un mensaje fuerte para la población, porque la jubilación, nuestros saberes previsionales, no es otra cosa que el salario diferido, uh-huh. El sueldo que no nos pagan hoy, sí, que nos retienen, para cobrarlo más adelante y para darle de comer hoy a nuestros viejos. Y eso nos quieren hacer creer ahora que no tiene nada que ver con una cuestión laboral, que es una cuestión de un beneficio social, algo que hoy te pueden dar y mañana te pueden quitar. Entonces nos parece que hay una lógica en estas modificaciones, en estas reducciones que hay. Más cuando vemos los anuncios posteriores en el cual dicen que se inventan puestos, el de secretario de gobierno, para que todos los ministros sigan cobrando lo que cobraban, para que todos sus asesores sigan cobrando lo que cobraban, para que todos los secretarios sigan también en su puesto. Entonces, ¿por dónde pasa el ahorro? ¿Por dónde pasa el ajuste? Y es ahí donde vemos que la ecuación que necesita este gobierno es una gran cantidad de trabajadores estatales en la calle. Y esto no es una suposición o una hipótesis. Esto es lo que está ocurriendo cuando hay más de 600 trabajadores despedidos del Ministerio de Agroindustria, cuando están los despedidos de Telan, cuando están los despedidos del INTI. Entonces, este es el panorama que vemos nosotros. Y por eso hoy estamos llamando a las 12:30, acá en la puerta de nuestro ministerio, a defender justamente eso, el rol social de las tareas que realizamos y también, por supuesto, los puestos de trabajo de los trabajadoras y trabajadoras estatales que trabajamos todos los días justamente para asegurar los derechos de la población. Sebastián, ¿han tenido algún contacto, alguna comunicación luego del anuncio de esta semana? La verdad que nosotros nos enteramos de las novedades a través de los medios de prensa y a través de los decretos. Y los funcionarios mismos dicen no tener información al respecto. La verdad que es muy caótico lo que se genera acá y no tenemos más información. Por supuesto que ya hemos pedido reunión al ministro Triaca, ¿sí? Y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Los gobiernos están para invertir en salud y no hacer recortes. ¿Qué hay sobre las prestaciones al haber menos trabajadores y trabajadoras de la salud pública? ¿Cómo se van a ver afectados de darse esto, el tema de las prestaciones? Y también te pregunto en ese sentido si también no se abre una puerta para que se profundice la privatización. A ver, en el caso particular del Ministerio de Trabajo, lo que tenemos es que todos los programas de la Secretaría de Empleo, que son programas orientados a reinsertar a la gente en el mercado laboral, a capacitarlos para poder volver a conseguir trabajo, están prácticamente paralizados desde el inicio de año. A esta altura del año llevan ejecutados menos del 20% del presupuesto. Entonces eso nos preocupa mucho frente a esta decisión de encima reducir la jerarquía del ministerio. Todas las áreas transversales, lo que es las tareas administrativas, mesa de entrada, asesoría legal, y bueno, claramente frente a una unificación de tres organismos va a haber superposición de tareas. Entonces ahí también vemos que hay un riesgo cierto de que muchos trabajadores queden en la calle. Y por supuesto que esto se traduce en menos derechos, en menos trabajadores estando al servicio de la gente para resolver sus problemas, así que por supuesto que es preocupante el panorama. Sí, así como quienes fueron despedidos de agroindustria, sobre todo de la Secretaría de Agricultura Familiar, manifestaban que obviamente estaban en juego sus puestos de trabajo, lo que también está en juego es los derechos a los que acceden las personas, los sujetos para quienes esos trabajadores, digamos, cumplen una función, ¿no? Y claro, efectivamente, es nosotros cuando empezaron los despidos masivos, que nosotros sufrimos más de 250 despidos, en una asamblea de trabajadores dimos con una consigna que nos parece que representa fielmente esto que decís vos. Y nosotros salimos a la calle a decir, soy estatal, mi trabajo son tus derechos. Y fue una campaña muy fuerte que hicimos para poder remontar la estigmatización que hacían, que de pronto éramos todos ñoquis, éramos la grasa militante, y creo que logramos que gran parte de la población entienda que atrás de cada trabajador y trabajadora estatal que pierde su trabajo, hay un derecho que se pierde. Los derechos se ejecutan porque la población los defiende, pero también porque los trabajadores les ponemos el cuerpo todos los días. Sin duda, sin duda, Sebastián. Bueno, entonces ahora en un ratito nomás, a partir de las 12:30, van a estar ahí en la puerta del Ministerio de Trabajo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguramente nos vamos a estar viendo. Bueno, los estamos esperando y una vez más resalto el rol principalísimo que tienen ustedes, los medios que verdaderamente dan cuenta de las luchas, de las resistencias, de la organización que estamos tratando de hacer por abajo, y es vital el rol que tienen ustedes para que podamos romper el cerco mediático que este gobierno logró montar. Muchas gracias, Sebastián. Un beso, adiós. Pasaba Sebastián Escarano, entonces delegado general adjunto de la Junta Interna de ATE de lo que era el Ministerio de Trabajo, actualmente convertido en secretaría que depende del Ministerio de Producción. ¿A quién? ¿Vos pensabas hace 2 años, cuando ganó Mauri, que iban a desarmar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud? No, la verdad que no. Ya yo todavía no caigo, ellos le dicen a los funcionarios que no tienen información, no entiendo en qué, obviamente en el contexto del FMI, si uno lo piensa racionalmente, tiene sentido, pero me parece estar viviendo una película, ¿no? Personalmente me preocupa que están haciendo lo mismo, por ejemplo, que sucedió con el sistema de salud público en Estados Unidos durante los años 70, que lo primero que hicieron fue desinvertir en la salud pública, comenzar campañas mediáticas contra los trabajadores y las trabajadoras de ese sector, comenzar a mandar medios hegemónicos para mostrar la espera que hay y la desidia que hay y qué mal que se atiende en la salud pública, para comenzar a privatizarla, que es lo que parecería que estamos en camino, porque si sacan prestaciones en salud o en temas de capacitación, como decías vos, que señalabas el tema de los derechos y todas que tenemos como ciudadanos y como sujetos, lo que viene es, de alguna manera hay que cubrir esas prestaciones, y o lo van a hacer a través de la medicina, por ejemplo en el caso de salud, a través de la medicina privada, o si no, van a tercerizar y privatizar todas esas prestaciones. Hablábamos hace un rato fuera del aire, algo que a nosotros como comunicadoras y comunicadores populares nos pone muy contentos, que es cuando vamos y estamos y dialogamos con los trabajadores y trabajadoras en lucha, siempre resaltan la importancia de los medios alternativos comunitarios populares, y también siempre resaltan que los medios hegemónicos tapan todo esto, esconden todo esto, y que no están nunca ahí en la calle como si estamos nosotros y nosotras. Es que creo que en estos contextos de ajuste y donde hay tanta connivencia entre el grupo mediático más concentrado que existe acá, que es el grupo Clarín, y el gobierno de turno, nosotros como medios alternativos, la gente necesita esa otra información, que es la voz directa de los trabajadores y las trabajadoras, la va a buscar a los medios alternativos, y también obviamente lo que se construye con los trabajadores y trabajadoras, con las madres en lucha contra el gatillo fácil, con un montón de sujetos que protagonizan distintos territorios de resistencia, es este vínculo tan, tan fuerte, ¿no? Y de que ellos y ellas reconozcan esto que decías, Pablo, el trabajo de nuestros medios también para romper el cerco, ¿no? Y porque también, tanto con familiares y víctimas de gatillo fácil, con trabajadores y trabajadoras, con cualquiera de los que hoy estén en lucha o estén teniendo miedo, temor y angustia de perder su trabajo, nosotros vamos a comprar el pan, vamos a comprar nada, cualquier cosa al barrio, y estamos con ellos porque también somos parte también de todas esas personas, somos vecinos y vecinas también, no nos diferencia nada, no vivimos en Nordelta. A full, la empatía es automática. No dejamos de volver a invitarlos entonces el viernes 14, el viernes que viene, a partir de las 8 de la noche, Alvarado 1963. Los espera, las espera, les espera, con banda en la calle, barra popular, feria de la economía popular, trabajadores y trabajadoras de prensa, y vamos a tratar también a invitar a trabajadores y trabajadoras de otros conflictos a que puedan venir a visibilizar en esta radio que ya tiene 6 años de vida y que tiene un estudio nuevo y hermoso que les invitamos a conocer. Bueno, queda entonces para otro día que cuentes cómo arrancó inicios. FM La Caterva, que es una radio que se hizo con el cuerpo, con el corazón y con las manos de los compañeros y las compañeras hace 6 años, que no es poca cosa, eso también nos diferencia. Cada rinconcito acá de la radio, los compañeros y las compañeras nos apropiamos de la radio y lo vivimos como propio, como si fuera nuestra casa con parlantes. En un altillo de una cocina, de lo que era una casa del pueblo del Partido Socialista. Toda esa mística tiene este lugar que es FM La Caterva. Nos despedimos del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos para encontrarnos el lunes de 10 a 12 con este programa, esta construcción federal. Estuvo Joel ahí del otro lado de los controles, haciendo posible que ustedes escuchen del otro lado del parlante este programa, y nos vamos con Las Pelotas, Si Supieras.